Lo que ha mostrado el experimento es que los cangrejos nunca permanecen quietos. Están siempre desplazándose. Son cangrejos con antenas sensoriales, cangrejos que buscan palabras, crustáceos que arrebatan el aire con las patas, que dan vuelta el sonido y se enredan con unos y otras. Los martes a las 20. Vuelta cangrejo. Siempre en movimiento. El próximo 26 de junio se cumplen 18 años de la masacre de Avellaneda. En el año 2002, más del 50% de la población había quedado bajo la línea de pobreza. La devaluación de ese año golpeó aún más a los sectores populares. Eduardo Duhalde había asumido la presidencia interina de la nación el día 2 de enero. Y en ese contexto, ese 26 de junio, el movimiento de trabajadores desocupados había decidido movilizarse hacia el puente Pueyrredón para exigir subsidios, alimentos para los comedores y trabajo. Frente a la movilización, un operativo de represión ordenado por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. En ese marco, del operativo, dos efectivos de la policía bonaerense balearon a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la estación de tren de Avellaneda. Sobre la represión, el gobernador le dijo a Nora Cortiñas que los piqueteros se habían matado entre ellos. A propósito de este aniversario, de este nuevo aniversario que todavía sigue exigiendo justicia con relación a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, hoy estamos en contacto con Dina Sánchez. Ella es vocera del Frente Popular Darío Santillán y con ella vamos a conversar para poder hacer un recorrido también acerca de las luchas y de los procesos y de las instancias que se dan las organizaciones sociales para hacer frente no solamente a lo que sucedió en aquel año 2002, sino también en la actualidad. Así que, Dina, te agradecemos muchísimo este contacto con FM La Tribu para poder conversar. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Agradezco el espacio porque, bueno, a unos días, ¿no?, de que se cumpla 18 años de la brutal masacre donde fueron asesinados nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Un 26 que nos agarra de una manera totalmente distinta. Yo creo que es la primera vez que un 25 nos vamos a estar trasnochando en la estación Darío y Maxi, y un 26 marchando y cortando el puente Pueyrredón, ¿no? Haciendo una jornada de lucha multitudinaria donde muchas organizaciones se acercan, ya que Darío Santillán era un militante bastante joven, ¿no?, pero con esa garra de lucha. Y bueno, no solamente conmemoramos 18 años de la masacre, sino también volvemos a revivir no solo las luchas y a retomar y a seguir tomando los ejemplos que nos dejó Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no?, después de esa brutal masacre donde les quitaron la vida. Pero aparte de eso, de conmemorar, nosotros también seguimos, no solo tomando ejemplos, sino nosotros también seguimos reclamando, ¿no?, y exigiendo justicia a los responsables políticos que en ese tiempo nos gobernaban, ¿no?, tanto en Nación como en la provincia, ¿no? Está Duhalde, está Solá, está Aníbal Fernández, entre otros políticos que hoy en día inclusive salen a hablar, ¿no?, pero sin embargo no se hacen cargo de las dos vidas y de dos vidas que perdió el sector popular, ¿no? Pero que lo que ellos no sabían era que ese ejemplo se iba a multiplicar y que hoy, en un contexto de pandemia, a pesar que no vamos a poder hacer una gran movilización, estamos en cada uno de los barrios. Seguimos sosteniendo las tareas que hacía Darío Santillán, ¿no? Darío Santillán era un joven militante que trabajaba en una bloquera y nosotros hoy, frente a esta pandemia, estamos en la primera línea de batalla, ¿no? Sobre todo nuestras compañeras, que son las primeras que están ahí poniendo el cuerpo, ¿no?, teniendo la coherencia del decir y el hacer. Y más que orgullosos y orgullosas sobre todo, ¿no?, de ser hoy en día no solamente una mujer la que es la vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán, y yo creo que sería un gran orgullo hoy en día para Darío, ¿no?, que sea una mujer la que esté representando la voz no solamente de los compañeros, sino la voz de esas compañeras que venían siendo silenciadas también desde hace muchos años atrás. Dina, ¿cuándo ingresaste al Frente Popular Darío Santillán? Yo milito en el Frente desde el 2012. ¿Qué recuerdas de esa época? Mirá, yo recuerdo, a ver, tengo recuerdos de haber inclusive llegado a la organización como hacemos, como llegamos muchos y sobre todo muchas, muchas mujeres, ¿no? Porque nos ha tocado ser madres solteras, porque nos ha tocado ser jefa de hogar, en un contexto que me quedé sin trabajo. Y cuando digo que es la historia de muchas de nosotras, es porque es tal cual, porque la realidad es que siempre que nos acercamos a una organización es de la necesidad de un plato de comida, ¿no? Y que ahí arranca las ganas de militar, las ganas de verdad luchar por una patria totalmente distinta, por una patria que sea más igualitaria, por una patria menos, una patria que no sea injusta, profundamente feminista, por supuesto. Dina, ¿cómo estás? Aquí Ale te saluda. ¿Cuántas mujeres y hombres forman parte del Frente hoy en día? Y si este número ha ido creciendo a lo largo de los años, mencionabas que te incorporaste allá por el año 2012. Sí, mira, nosotros, yo te digo que sin miedo a equivocarme, nosotros dentro de las organizaciones populares somos más del 70%, dentro de las organizaciones somos mujeres. Imagínate que hoy en esto, viste, de que siempre, a ver, hoy estamos trabajando con muchísimo más fuerza. Desde que empezó el aislamiento, la realidad es que nosotros salimos a diario porque somos quienes estamos, ¿no?, poniendo el cuerpo frente a nuestros barrios, ¿no? Desde la asistencia alimentaria, ayudando con lo que podamos, con termómetro, haciendo el relevamiento dentro de nuestros barrios, ¿no? Ayudando inclusive ahora con el programa Barrio Cuida al Barrio, trabajando con el Detectar, ¿no? Llevándole las viandas a esas personas que están dentro del grupo de alto riesgo. O sea, el laburo aumentó muchísimo. Y siempre la mayoría que están en todos nuestros espacios son compañeras mujeres. Nosotros hace 10 años atrás ya la mayoría de las cuadrillas de construcción eran mujeres. Y también empezamos como a darnos la discusión de por qué somos nosotras las mujeres las que estamos bancando un montón de espacios, ¿por qué no somos nosotras las mujeres las que tenemos que estar en esos lugares donde se toman decisiones, en esos lugares de poder, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a darnos mucha discusión. Y en esos años donde te digo que hoy en día las mujeres estamos en todos los espacios, ¿no? Es más, no solamente dentro de las organizaciones, se ha ido como dando cambios bastante grandes, faltan, por supuesto, porque tienen que haber también políticas de Estado que acompañen, ¿no? Que acompañen todo este laburo que nosotras venimos haciendo. Si vos te pones a mirar la foto de cuando, ¿no?, se hablaba del triunvirato y después pasa a ser el cuarteto cuando se suma el Frente. Y la verdad que vos ves la foto y en las primeras grandes movilizaciones, cuando el macrismo estaba a la cabeza, era yo la única mujer tomando la palabra para poder representar a mi organización. Hoy en día ya hay más mujeres en estos espacios donde se discute con qué posición vamos a salir, ¿no? Qué vamos a, inclusive para hacer para redactar documentos y todos nosotros, esa discusión la venimos dando. Entonces, hoy en día somos más mujeres las que estamos ahí. Eso yo creo que es una base. No está, a ver, tampoco nos vamos a mentir de decir está todo solucionado y todo es, ¿no?, maravilloso. No, por supuesto que se siguen dando discusiones, pero hoy las mujeres ya nos animamos, ya no nos callamos. Ahora las mujeres decimos, no, acá tenemos que estar nosotras, no queremos más voceros. Nosotras somos dueñas de nuestra propia voz, no queremos que vaya un varón a decir lo que nos pasa a nosotras. Dina, aquel 2013 a sentarse en Casa Rosada con el reciente presidente electo Alberto Fernández, en los comienzos de también lo que era la UTEP, y el día de hoy con las compañeras, como decís, ahí parando la olla, y muchas veces todas las contingencias que implica el barrio, ¿no? Los barrios. ¿Cómo nos podrías transmitir algunas imágenes, algunas conversaciones, las cosas del día a día que van sucediendo en esta actualidad de pandemia, en los barrios en los que has podido estar durante estos días y lo que te han comentado las compañeras también? Mira, a mí Yo siempre voy al barrio de Constitución, ¿viste? Es el barrio donde yo milito, estoy constantemente ahí. Después recorro mucho por el mismo rol que tengo, ¿viste? Siempre voy a la CT porque comúnmente hacemos ahí las reuniones. Me paseo por distintos, inclusive todas las organizaciones, las seis organizaciones que conformamos hoy en la UTE. La verdad que a ver, por un lado yo siento tristeza por lo que está pasando, ¿no? Por lo que está pasando y porque nosotros sabíamos lo que significaba el coronavirus dentro de nuestros barrios. Nosotros sabíamos, no es algo que no lo sabíamos. Veníamos inclusive advirtiéndolo. Sabemos de que el gobierno nacional ha tomado buenas iniciativas para cuidar nuestra salud, para cuidarnos inclusive, ¿no?, a la población con protocolos y todo. Pero también sabemos la realidad de los barrios populares. Sabemos que no es lo mismo un aislamiento o una cuarentena en un barrio privado, que su mayor preocupación es el aburrimiento, que en un barrio popular, donde la mayor preocupación es que no puedas garantizarle las dos comidas diarias a los pibes. Y por otro lado, me siento orgullosa porque nosotros decimos, mira, ahí cuando nos trataban, viste que o nos una parte todavía, los vagos, los planeros, somos nosotros una tarea esencial, quienes estamos garantizando justamente esas dos comidas a cientos de familias, a cientos de pibes y pibas. Somos nosotras, las mujeres, las que estamos de verdad, y no es un discurso, es una realidad. Somos nosotras las mujeres las que estamos ahí en primera línea. Dina, hace un ratito Maru mencionaba una reunión que mantuvieron con el gobierno nacional. Yo te quería preguntar sobre cómo es el diálogo tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial y cuál es el balance que ustedes hacen de estos meses de gestión del nuevo gobierno desde el frente. Mira, en las reuniones, sí, dos, tres reuniones que tuvimos, nosotros tuvimos una reunión con Alberto Fernández en cuanto asumió, ¿no? Antes de la pandemia, tuvimos una primera reunión, nos pareció un primer paso bastante fuerte, porque al menos nosotros, el macrismo con nosotros nunca quiso tener diálogo, ¿no? Sí, no sé, y menos, a ver. Yo me acuerdo perfectamente de esa marcha federal cuando me atacaron por todos lados por ser migrante, menos. Viste que como que algunos migrantes sí, si venís de afuera con corbatita y todo, sí te sentabas, ¿no? Pero laburante no. Entonces, para arrancar fue un primer paso, ¿no? De sentarse, de reconocer el laburo que venimos haciendo hace más de 20 años atrás, ¿no? Después, bueno, pasa lo de la pandemia, todo, te vuelvo a repetir, nosotros en todos estos, inclusive programas, ¿no? El detectar, el barrio cuida al barrio, los comités de crisis que se armaron con los municipios, ¿no? A nosotros siempre nos pareció bueno, buenas iniciativas con cada municipio con sus, o sea, cada municipio que también con sus propias características, ¿eh? Han habido municipios que nosotros trabajamos muy bien, ¿no? Como municipios que nos han cerrado la puerta en la cara y cero diálogo. Entonces, es muy, muy fuerte lo que está pasando, pero a pesar de eso pudimos, pero a ver, más allá que nosotros hemos podido no solamente reunirnos, sino trabajar en conjunto con algunas iniciativas del gobierno nacional y provincial. También hay cosas que nosotros hemos salido como, que inclusive no solamente como frente, sino como UTEP, como gremio, a decir, hay necesidades concretas en los barrios, necesidades que no pueden esperar, porque el hambre es ahora, la necesidad es ahora, como el tema de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubieron cosas que las marcamos. Nosotros, yo me acuerdo claramente en la primera reunión que tuvimos con Alberto Fernández. Nosotros nos sentamos, celebramos y le dijimos, celebramos la iniciativa de sentarse con los movimientos sociales, pero también dejamos en claro, cuando haya algo que está mal y que va en contra de nuestros derechos, vamos a salir. Sabemos que ahorita hay un contexto medio complicado y no va y vamos a resguardar a nuestros compañeros y compañeras. Pero te aseguro que nosotros no vamos a pasar a la historia como tantos dirigentes que en vez de ponerse a la cabeza del pueblo, después hacen sus tramados. Al menos nosotros no lo vemos así, ¿sí? Creemos claramente que este gobierno tuvo una buena iniciativa y de un reconocimiento hacia nosotros, que en el gobierno pasado no hubo, y creemos y estamos convencidos que el macrismo en esta pandemia para nosotros hubiese sido fatal, pero devastador. Entonces, hacemos ese balance, pero también sabemos que queda muchísimo por trabajar en conjunto. Dina, mencionaste Constitución, mencionaste a Ramona, mencionaste el diálogo con el gobierno nacional y provincial, y teniendo Constitución ahí nomás, me pregunto por la ciudad de Buenos Aires y qué es lo que está sucediendo, si es que hay un diálogo, si es que hay alguna interacción con el gobierno de la ciudad y con el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Mira, nosotros siempre tuvimos problemas con el gobierno de la ciudad. Nunca hubo diálogo. Yo creo que pasó lo de Ramones y fue la única vez que nos pudimos sentar con Horacio Larreta, Rodríguez Larreta. Hasta donde yo sé que la compañera que fue a esa reunión, inclusive fue una reunión muy, muy rápida, viste, de esas reuniones, que bueno, mirá, tengo que ir a otra reunión, les pido disculpas, y se quedó en armar una mesa de trabajo. Eso no, hasta donde yo sé, no avanzó. Hay, a veces, viste, que cuando yo te decía antes, no es momento de banderas políticas, es momento de unirnos y trabajar en conjunto, ¿no? Cuando vos tenés esa prepotencia, a veces decís, bueno, me parece que no está bien. Nosotros en la ciudad, en una ciudad tan rica como la que es Buenos Aires, y donde hay tanta pobreza, ¿no? En la periferia de la ciudad, como es la Villa 31, como es la 21, ¿no? Como en la 1114, que son donde los casos explotaron, ¿no? No solamente porque llega el coronavirus, no. La falta de agua, ¿no? La falta de atención ahí, o sea, un estado totalmente ausente. Entonces siempre tuvimos, e inclusive fuimos como organizaciones de la UTEP, a querer presentar el relevamiento que habíamos hecho, y la verdad que nunca hubo diálogo, nunca nos escucharon. Entonces desde ahí ya veníamos para atrás. Dale, si vos no te sentás y nos escuchás, ¿no? Es complicado. Pasó lo de Ramona, ay, bueno, la verdad que siempre lo decimos, a veces las fotos son buenas, pero la verdad que nosotros no queremos más fotos, nosotros queremos de verdad, política de Estado que nos acompañe. Dina, mencionabas al comienzo de la comunicación que se están organizando para este 25 y 26 de junio de manera atípica porque, bueno, hay que resguardar a las compañeras y a los compañeros para no movilizar justamente en esta oportunidad, en este aniversario. ¿Cómo vienen entonces los preparativos y las acciones que piensan hacer para estos 18 años sin Darío y Maxi? Vamos a hacer las jornadas 25, 26, y la militancia va a estar distribuida en todos los espacios que tenemos: Barracas, Soldati, La Boca, Constitución, en la estación Darío y Maxi, en Lomas. Vamos a estar en los distintos barrios, vamos a ir la militancia, y te vuelvo a repetir, yo voy a estar en la estación el 25 y 26, ahí acompañando a las compañeras y a los compañeros que están ahí cotidianamente. O sea, va a ser distinto, pero poniéndole el cuerpo como siempre. Te agradecemos muchísimo por este ratito para poder conversar con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que sigamos tejiendo estos encuentros virtuales hasta que por lo menos se levante todo, y creo que el día que se levante todo vamos a hacer una gran movilización para encontrarnos nuevamente. Así que un abrazo grande y bueno, muchas gracias por este espacio.